Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Howard Phillips Lovecraft, quien vivió entre 1890 y 1937, fue un escritor estadounidense, maestro indiscutible de la literatura fantástica y de terror. Su obra rebasa en realidad la confluencia de géneros como la literatura de horror y la ciencia ficción, hasta cristalizar en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica de seres de un inframundo paralelo. Los paisajes de la naturaleza de su región natal, Nueva Inglaterra, influyeron en su temperamento fantasioso y melancólico. Desde niño se formó en lecturas mitológicas, en la astronomía y en las ciencias. En 1919 leyó la obra de Lord Dunsany, que lo marcó sensiblemente. Lo mismo le ocurrió con Edgar Allan Poe y Arthur Machen. La mayor parte de sus obras fue publicada en la revista Weird Tales. Considerado uno de los más brillantes y originales autores de narrativa fantástica del siglo XX, la fama de H.P. Lovecraft creció sobre todo después de su muerte, cuando su obra, aparecida inicialmente en revistas especializadas, fue publicada en volumen. En su narrativa se funden elementos heterogéneos: el influjo de Poe, reconocible en ciertas atmósferas y recursos técnicos de sus cuentos juveniles, pero también en las novelas de madurez, como En las montañas de la locura, de 1931. Los lazos con la tradición y el paisaje de la Nueva Inglaterra, oníricamente transformado en espacio fantástico, o los arranques de ciencia ficción que son desarrollados en cuentos como El color que cayó del espacio, de 1927. El título de mayor originalidad de la obra de Lovecraft reside, sin embargo, en la creación de una compleja y personal mitología monstruosa, en el centro de la cual están los Old Ones, divinidades horribles expulsadas de la Tierra en los tiempos prehistóricos y en lucha para tomar posesión de ella. Estos seres monstruosos y malolientes aparecen primero de forma esporádica y luego cada vez más orgánicamente en cuentos como Las ratas en las paredes, de 1924, Los mitos de Cthulhu, de 1926, y El horror de Dunwich, de 1927, además de novelas como El caso de Charles Dexter Ward, del mismo año. Tal mitología tomó forma gradualmente, se enriqueció con divinidades menores con esferas de influencia distintas y se sostuvo con el recurso a los libros ficticios malditos como el Necronomicon, partiendo de sugestiones góticas a través de pesadillas cada vez más angustiosas. El terror de Lovecraft se convierte en cósmico, cifra extrema de su pesimismo filosófico. Mario Méndez, los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas y tenebrosas noches tenga usted. ¿Cómo empezaba aquel programa clásico? Nadie sabe. Nadie supo. El misterioso caso. Y se seguía, ¿no? Era el monje loco. El monje loco, que era este gran actor, también salía con Papá Panseco, por cierto. Ahorita me acuerdo de él. Sí, ahorita nos acordamos. Era muy simpático. Sí, se apellidaba Vela, ¿no? No. ¿No era este? No, Guillermo Vela, ¿no, verdad? No, ese era el de Marcel Kaisler. Sí, es cierto. Y bueno. Muy buenas noches, muy buenas noches a usted. ¿A usted? Sí. Bueno, ya estamos en los contertulios, parece que no. Estamos en la máquina del tiempo. Sí, pero fantasmas. Parece que somos fantasmas, pero no, aquí estamos. Los contertulios comienzan, son las 8 de la noche con 38 minutos del miércoles 27 de abril. Déjenme comenzar con un asunto familiar. Es cumpleaños de mi hijo Alonso. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, ¿hijo? Mi hijo. ¿Cómo se llama? Alonso. ¿Y cuántos años? Cumple 26 años mi hijo Alonso. ¿Cuántos entonces, hijos tienes? ¿Tres? Dos hijos. Bill. Alonso. Alonso y Andrea, que es un par de años mayor. Que es mujercita. Sí, pues sí. Qué lindo, te felicito. Muchas gracias, Bill. Muchas gracias. Dos hijos. Lo agradezco enormemente. Bueno, ya estamos aquí, no vinimos para hablar de... le mando un abrazo. Alonso. Cariñosísimo mi hijo Alonso. En un ratito más seguramente nos veremos a tomar una copita de vino. Pero, bueno, los saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. En esta noche vamos a hablar de la literatura de terror. Terror. Y algunas cosas que nos van a llenar de miedo. De miedo. De un gran miedo, de un gran terror, ¿verdad? Nos vamos a ver muy asustados. Había un programa que se llamaba Apague la Luz y Escuche. Sí. Precisamente el doctor era Arturo de Córdoba, que era yucateco, Arturo sí. de Córdoba, por cierto. Las narraciones veras espeluznantes. Tenía un gran oficio don Arturo de Córdoba. Bueno, los contertulios es un programa semanal de reeducación. Vamos a hablar de literatura del terror y le voy a dejar los números telefónicos para que se comunique con nosotros. 41 55 10 60 01 800 080 10 60. En las redes sociales, en Facebook Los Contertulios, en Twitter @ Los Contertulios, aquí nos encuentra, llámenos, comuníquese con nosotros, que vamos a estar un ratito, una hora más o menos, y ahora sí saludo formalmente a mis queridos compañeros. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, y aquí esperando lo peor. Esperando lo peor. Ya se oyen las cadenas arrastrando por esas paredes mohosas. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, compañeras. Bueno, pues listo para iniciar este tema. Espero que nadie se apanique. Esperemos que no. Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien, un poco. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí, que no me asusten demasiado hoy. No, bueno, pues eso no depende tanto de nosotros, sino de tu valor. No tengo. Ah, bueno, entonces ya olvidemos. Vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Sí. En relación con una película que se llamó Seven, de David Fincher, de 1995, sobre un asesino serial. Pues díganos el nombre de dos de los principales actores que interpretaron esta película, que no sé si sea de terror, pero yo salí muy asustado. Sí, sí. Dos actores de esta película Seven, que se llamó en México... Siete pecados, algo así se llamaba, ¿no? Algo así. Bueno, ¿se acuerda usted de dos actores que aparecieron en esta película? Pues llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Los contertulios estarán hablando de la literatura del terror. Y para la persona que responda rápidamente a la pregunta de Víctor, le vamos a obsequiar un libro que es el que sigue. Homero Adame es un apasionado de las leyendas de México. Se dio a la tarea de recorrer los 32 estados de la República Mexicana para recopilar esas historias, tanto locales como nacionales, que cuentan sus pobladores. Fue así como nació el libro Leyendas de todo México, donde se recopilan 32 leyendas, cada una adaptada para ser leída, pues todas provienen de la narración oral. Al inicio de cada leyenda se menciona el nombre del cronista que compartió su historia oral con Homero Adame. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Leyendas de todo México, de Homero Adame. Llama al 4155-1060. Bueno, efectivamente tenemos aquí este ejemplar muy a propósito del tema, Leyendas de todo México, Apariciones y Fantasmas, compilado por Homero Adame, que nos relata pues estas leyendas tradicionales de México, editado por Trillas. Muchas gracias, Editorial Trillas, que nos manda libros muy sabrosos para usted. Tiene, por ejemplo, mire, tiene Las ánimas cerca de la hacienda San Miguel de Arcángel, La mano misteriosa, El charro sin cabeza, ¿no? Ahí El jinete sin cabeza, ¿te acuerdan? Sí, de cómo aquel, no. aquella historia de la Dama del Lago. La Dama del Lago es ¿cómo se llama la Dama del Lago en la mitología artúrica? Lorelei. Sí, la que es, bueno, la rescata a Lancelot. Le entrega la espada, en primer lugar, es otra espada distinta a la de la piedra. Cuando él va a morir, Arturo arroja la espada al lago y sale la mano de la Dama del Lago y la atrapa y se la lleva. ¿Sí? Entonces no puede uno esperar hallar la famosa espada. Excalibur. Exacto. Bueno, tiene Las ánimas de los antiguos mayas, Los ahorcados en la casa maldita, en fin, muchos relatos para que cuando apague la luz se los empiece a contar a sus acompañantes en la velada y pasen un rato muy temblorosito. Bueno, vamos a comenzar, Mario, por favor. Sí, en el ámbito literario, pues la literatura de horror o de terror, que no es exactamente lo mismo, es relativamente nuevo. Había, digamos, cuentos de fantasmas desde la época de los romanos, ¿no? Pero no tenían una construcción literaria ficticia, no había una historia detrás de ellos, ¿no? Durante la Edad Media, pues todo el mal se asimiló al culto demoníaco, a la acción de las brujas y todo eso, y había poca elaboración también en relatos ficticios, ¿no? Eran más bien intentos de relatar cosas reales, lo que uno encontraba, ¿no? La acción de las brujas de tal lado, de otro lugar, y sí eran horrendas, pero pretendían ser reales, no pretendían ser ficción, y servían como pretexto para llevar a cabo una matanza terrible de mujeres en casi toda la Edad Media. Pero es en el siglo XIX donde por primera vez encuentra uno de los primeros casos de obras célebres de literatura de horror, ¿no? Y quizá la primera persona que se destacó en esto fue Mary Shelley, esposa de Mary Wollstonecraft, y se casó con el poeta Shelley, y una noche que estaban aislados en un castillo, en un palacio, que no podían salir por una tempestad, ella y varios otros literatos hicieron un concurso, hicieron para pasar el tiempo, sobre historias que, pues, sobre lo sobrenatural y sobre lo espeluznante, ¿no? Y de aquella noche, pues, solo sobrevive una historia que ha sido repetida y vuelto a narrar una y otra vez, miles o decenas de miles de veces, ¿no? En este momento hay una obra de teatro en México que está basada en esta historia, que es nada menos que Frankenstein o el moderno Prometeo. Y ella narra, esta Mary Shelley, como un médico deseoso de descubrir el secreto de la vida, pues con piezas de cadáveres construye un ser nuevo, y con utilizando la electricidad, fenómeno que se estudiaba por primera vez en serio en aquellos días, pues se le da vida. Pero el monstruo, el doctor que lo hace es el doctor Frankenstein, y el monstruo, que no tiene nombre en la versión final, aunque me parece que sí en el primer manuscrito, que era, no sé si se me escapa en este momento, era un nombre también tomado de la literatura clásica griega, ¿no? El caso es que esta persona pues no goza de todas sus facultades, no está consciente de su fuerza. En versiones posteriores señalan que se le pone un cerebro de un criminal. Uh-huh. Parece que en la original no. Y se convierte en un ser maligno a pesar de sí mismo, ¿no? Comete tropelías, horrores, y pues finalmente le reclama a su creador. Le exige por lo pronto que le haga una esposa, porque él ve que él vive feliz y tiene sus hijos, un hijo, y tiene una esposa. Entonces pues no puede cumplir con este cometido, y claro, sigue una persecución y una cosas terribles, consecuencia, claro, la moraleja es de pues tratar de inmiscuirse pues en asuntos que pues deben ser reservados a Dios o a seres superiores, ¿no? Pero pues tuvo un éxito avasallador, y vemos que es un personaje omnipresente. Y Boris Karloff le da la fisionomía que le conocemos, sí. Y que ha sido repetida por otros actores en diferentes ocasiones, y pues todos incorporamos a Frankenstein al mundo del horror. Claro, en el siglo XX y en el siglo XIX vive también quizá uno de los más grandes maestros del terror, que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe crea la novela de detectives, pero sobre todo la de horror, la de fenómenos del más allá, que buscan hacerse justicia y castigar a criminales, y una serie de narraciones que también han sido motivo de muchas repeticiones y de sí. llevadas al cine una y otra vez. Sí, sí. Y finalmente, también del siglo XIX, viene el otro gran maestro del horror, que es el autor de Drácula. El autor de Drácula, Bram Stoker, claro, es basándose en leyendas obviamente medievales, y la presencia de Vlad Tepes, un rey de Valaquia, que se enfrentó de manera horripilante a los turcos, sembrando el terror entre ellos, y mezclándolo también con un cuento de Julio Verne que se llama El Castillo de los Cárpatos. Así es. Con eso da lugar a un personaje que también pues ha vivido entre nosotros, quienes disfrutamos del cine de terror, del sobrenatural, sí, y de la misma literatura gráfica, de la misma o de la literatura normal de la vida. Es una obra maestra. Drácula está escrita, inicia como a manera de un diario, y quien la lee por primera vez sin saber de qué se trata, pues no se da cuenta de que es una historia de horror y de vampiros, sino hasta bien avanzada, bien avanzada la lectura. Sí, Víctor. Bueno, muy bien, Mario, qué bueno que tocaste el tema de Frankenstein, porque en una charla como esta, pues no puede faltar. Recordemos que en esa reunión que tú citas de verano en Ginebra, pues estaba Lord Byron, nada más y nada menos, compartiendo esa velada, y parece ser que él, bueno, según la propia Mary Shelley, fue Lord Byron quien propuso quien se atrevía a escribir alguna narración de terror. Pero quiero decir más sobre eso. Por un lado, si bien es cierto que los historiadores de la literatura colocan al siglo XIX como el inicio de este tipo de género, pues desde luego que hay antecedentes, hay historias terribles. Nada más voy a recordar la del mito de Prometeo, ¿verdad?, que por haberse compadecido de los hombres, haberles entregado el fuego, técnicas de medicina y otras sabidurías, pues es castigado por Zeus, con el argumento de que si les das conocimiento van a ser como nosotros, y eso no es permisible. Así que lo castiga para que lo aten en un acantilado y que todos los días un águila devore sus entrañas. Imagínate qué cosa tan terrible. Así que si buscamos en la literatura antigua vamos a encontrar cosas de ese tipo. Curiosamente, la obra de Mary Shelley se llama Frankenstein o Frankenstein o el moderno Prometeo, y volvemos al tema de Prometeo. Pero todavía no se le ha reconocido suficientemente a Mary Shelley su obra, porque todavía hay biógrafos que dicen: y aquella noche hizo un esbozo Mary, y al día siguiente su esposo le ayudó a terminar la obra. Y es decir, ¿cómo una mujer puede escribir eso, verdad? Hay que descalificarla, como mucho tiempo lo sufrió. Ella tiene una vida cinematográfica, por suerte han hecho películas basándose en su vida, pero ella se atrevió a muchas cosas que no se atrevían las mujeres de su época. Hizo defensa de las mujeres, fue una de las feministas de su época. Hay que entender que estamos hablando del principio del siglo XIX, en una época en donde en Inglaterra pues eso prácticamente no estaba permitido. Ella disertó sobre filosofía, fue editora, le editó a su marido varios libros, ella tiene sus propias narraciones. Es una persona genial, y todavía hay quien la descalifica, así que ella merece un apartado especial para tal vez algún día que lo podamos tratar. Pero efectivamente ella es la escritora de esta narración que está difícil encajonarla en la ciencia ficción, en el terror, en el horror. Yo le llamo ciencia terror, porque cómo se anticipó a los trasplantes, al desfibrilador, ¿verdad? Cómo se imaginó que un corazón podía reactivarse con una suficiente descarga eléctrica, cosa que en ese momento era como impensable. ¿verdad? Así que no solamente tenía imaginación para escribir una buena narración, sino que tenía mucha información para una mujer de su época. Sí, muy bien, Billy. Sí, al leer el título de esta noche, me fui a la biblioteca, donde tengo muchos libritos en todos los idiomas, y tomé 7 libritos, todos directa o indirectamente relacionados con la literatura del terror. Distingo entre fantasía y realidad, porque aquí, para comenzar con la realidad, es un librito en holandés dibujado básicamente, se llama Morfenspiegel, o sea, el espejo de Le Bosch, utilizo el término francés, que es la palabra despectiva de los alemanes en la guerra. Este librito fue editado clandestinamente en 1944, unos meses antes de que terminara la guerra, y editar era casi una tarea imposible, pero aquí tienes un librito de aquellos años, ya con dibujitos, y en una página a la izquierda dice, por ejemplo, 1918, así llegaron a Holanda miles de niños alemanes para buscar apoyo en nuestro país. Holanda en la primera guerra era neutral, ¿sí? Y luego en la página a la derecha es un dibujo de aviones y soldados y tirando bombas, y dice, así llegaron los mismos niños en 1940, inicio de la Segunda Guerra Mundial y bombardeo sobre todo de corazón de Rotterdam. Hay una estatua en Rotterdam de Zadkine, de un húngaro, que muestra un hombre de metal sin corazón, ¿sí? O sea, porque bombardearon los alemanes el centro de Rotterdam. Muy impresionante representación pictórica de lo que pasó en 1940, dice, y así los mismos niños, ya, pero ya grandes, llegaron en 1940 a Holanda para demostrar su agradecimiento. Y así, lógicamente, Holanda sufrió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, puros dibujitos, y este es el horror real, sí, real, sí. Y luego tengo libritos de Alfred Hitchcock en inglés, no, en español, Sesión Macabra, Monsters in Search de Murray Leinster, luego otra vez realidad, El Templo Mayor de México, Crónicas del Siglo XVI, prólogo y recopilación de Eduardo Matos Moctezuma. Realidad, o sea, yo distingo lo que es realidad, esa es realidad, una descripción espeluznante de tantos sacrificios humanos que habrá ocurrido en aquellos tiempos, pero ya estamos en 2016, ¿no? Uh-huh. Y otro librito es mi libro de palindromas, y una vez un palindroma que dice, no, después. Y aquí otro libro es Edgar Allan Poe, cuentos completos con prólogo de Cortázar, Julio Cortázar. Julio Cortázar tradujo para, sí, Alianza Editorial los cuentos de Edgar Allan Poe, que fue además una edición muy exitosa. Sí, de, aquí lo tengo. Cortázar. Sí, dice, en su comienza diciendo, Edgar Poe, más tarde Edgar Allan Poe, Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Nació ahí como podría haber nacido en cualquier otra parte, al azar del itinerario de una oscura compañía teatral donde actuaban sus padres. O sea, la vida de niño de Edgar es que fue muy difícil. Cortázar tenía un poco un paralelismo con esto, porque Cortázar nació en Bruselas. Sí. Y porque sus padres viajaban continuamente. Si los padres viajan, los niños a ver cómo. Entonces, terminan. Cortázar es un escritor francés. Yeah. Nacido en Bruselas, de origen argentino. Sí, no, así es en el mundo. Entonces, cuentos completos de Edgar Allan Poe, todos sus, El gato negro, probablemente su cuento más famoso. ¿Y qué más tengo? Así un librito mío, donde al gato quiero leer algo macabro. Muy bien, eso, pero vamos después. Después, en un ratito más, vamos a hacer bien. Una pausa y a que nos recuerdas la pregunta, Víctor, por favor. Sí, en la película Seven destacan cuatro actores, díganos el nombre de dos de ellos. Bueno, llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Se va a llevar usted, si nos responde la pregunta de Víctor, Leyendas de todo México, Aparecidos y Fantasmas, Homero Adame, en Editorial Trillas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato a los contertulios a seguir hablando de literatura del terror. No tardamos. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, de las muchas versiones del Drácula que se han filmado, hubo una de Francis Ford Coppola. ¿Se acordará usted? Esta es la música de Wojciech Kilar para la película Drácula de Francis Ford Coppola. ¿Se acuerda? El Drácula lo hace este actor espléndido que se llama Gary Oldman. Y con una larga cabellera. Larga cabellera y unos lentes oscuritos. Sí, unos lentes oscuros. Chiquitos. La cual fue parodiada magníficamente por este. Bueno, no recuerdo el director, pero sí el actor. ¿Mel Brooks? No, este de cabello blanco de. Ah, sí. Leslie Nielsen. Dice que se llama Estoy muerto y me gusta. Bueno, porque hay todo un género también de literatura del terror o de cine del terror, claro. Pero cómica. Cómica, es decir, cada rato salen versiones de películas de terror, Scary Movie 1, 2, 3, 4, 5, y en ellas parodian todas las películas de horror real que han sido exhibidas en el. Caramba, prácticamente. Sí, yo recuerdo dos particularmente que son joyas en sí mismas. Una es Frankenstein Jr., de Mel Brooks, y la otra es La danza de los vampiros de Roman Polanski, que son dos películas de terror, pero muy divertidas, muy divertidas. O el humor negro, no el humor negro, el humor involuntario de las películas del santo, porque también... Claro. ¿Verdad? Sí. No hay que olvidar que existió el Drácula mexicano, Germán Robles, ¿no? Sí. El vampiro, y el ataúd del vampiro. Sí. Pero también él mismo se autoparodia. Sí. Porque él es el Drácula en el Castillo de los Monstruos. Con Clavillazo. Y él lucha cuerpo a cuerpo con Clavillazo. Una vez se lo recordé a él en persona y me dijo, me gustó mucho tu papel de Drácula, sí, pero donde peleas con Clavillazo en un laboratorio. ¡Ah, cómo es posible! ¿En qué quedó todo esto? Sí, Víctor, por favor. Bueno, ya que se habla de Edgar Allan Poe, hay una situación muy interesante que voy a describir brevemente, que algunos le llaman serendipia literaria, que es la capacidad de acertar el porvenir con precisión dentro de una narración ficticia. En 1938, Edgar Allan Poe publica una novela que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. Bueno, hay un momento en el que hay un naufragio, se quedan cuatro personas en una barca. El más joven es un grumete llamado Richard Parker. Él propone que uno de ellos sea asesinado y sirva de alimento a los demás en algo que nos parece terrible, pero que existe y se llama la ley del mar. Los que se dedican a navegar saben que eso está vigente y que a lo mejor algún día les toca vivir esa experiencia. Bien, en esta historia de Poe, le toca a este joven Richard Parker perder y le sirve de alimento a sus compañeros. Punto y aparte. En la vida real, 46 años después, en 1884, un avión inglés, el Millonete, naufraga yendo hacia España y están 20 y tantos días a la deriva, hasta que uno de ellos entra en coma y deciden comérselo. Era un grumete llamado Richard Parker. Así que, gracias a que se lo comen, sobreviven unos días más y son rescatados. Este es un caso real muy famoso, porque cuando conocen la historia, sus jefes los llevan a juicio militar, porque resulta que, según la ley del mar, hay que sortear al que va a ser comido. Y aquí no, simplemente como entró en coma, dijeron, pues él. Y fueron declarados culpables y estuvieron en prisión un tiempo. Pero este paralelismo entre la historia real y lo que había narrado Graham Pops es extraordinario. Sí, qué bárbaro. Pues en la literatura de horror, pues ya mencioné en la cápsula el papel fundamental que tiene Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, en la creación de todo un movimiento y con muchos seguidores, entre ellos Agus Derleth, otro era Machen, otro también era una serie de escritores que continuaron su estilo y escribiendo sobre su mundo, sobre su universo, y hasta nuestros días, porque Stephen King ha escrito varios cuentos relacionados con el mundo y el universo de Lovecraft. Y claro, Stephen King crea su propio mundo. Es extremadamente prolífico y ha aprovechado cultivar todo tipo de historias de horror y de terror. Muchos han sido llevados al cine, tal vez quizá la más de mayor impacto fue una que dirigió Crichton, que es El Resplandor. Kubrick. Crichton es un escritor también de terror. Kubrick nos muestra el hotel embrujado ideal, ¿no? Que no solo aterroriza a quienes lo habitan, sino los incorpora a su propio pasado, ¿no? Los hace uh-huh. parte de su pasado. Eso es lo más terrorífico, aunque claro, enloquece el personaje principal y trata de matar a su familia y una serie de cosas, pero y también nos presentan una de las mejores actuaciones de Jack Nicholson, que aprovecha la extrema facilidad que tiene su rostro para asumir gestos o rictus sí. horrendos, ¿no? Como Lon Chaney sí. en El Hombre Lobo y esas películas clásicas del terror. No necesita maquillaje. Sí. Y claro, todos ellos, una de las más terroríficas que tiene King es los Langoliers, la historia de los Langoliers que él ha sido hecha miniserie. Resulta que unas personas que van en un vuelo, de pronto despiertan, van en un avión, y toda la tripulación, todos los demás pasajeros, excepto un par que van dormidos, desaparecieron. Por fortuna el copiloto no desaparece y logra conducir el avión. El piloto sí, pero ve que en cada asiento está la ropa, las joyas, todo de cada uno de los pasajeros desaparecidos. Total, aterrizan en el aeropuerto a donde iban y ven que están en una especie de realidad muy extraña, medio colores apagados, no saben qué es. Se oye un rumor sordo en el horizonte. Toman una bebida, esa bebida desabrida, y está vacío ese mundo. Entonces, poco a poco se dan cuenta que algo pasó en el vuelo que lo sacó del presente. Están en un instante pasado, en un instante previo al presente. Ya el presente siguió adelante y ellos se quedan en ese instante, y los Langoliers son una especie de bichos que devoran el pasado, que devoran el mundo pasado para que el mundo pues se vaya creando nuevo en el presente. Entonces apenas logran escapar de caer en manos de los Langoliers, logran echar a andar el avión y regresar al punto donde perdieron el acceso al presente. Regresan al presente y aterrizan en el presente, pero ya saben a dónde se va el tiempo que ya pasó. El pasado, sí. Pues así como Lovecraft hizo su propio universo, Stephen King también. Hay personajes que salen en una novela y después los volvemos a ver en otra novela, y así. Con respecto a palabras que tienen que ver con el terror, pues está pánico, y tiene que ver con el dios Pan, este ser mitológico griego que es mitad hombre, mitad cabra, y que era demasiado travieso, incluso en travesuras eróticas, de tal manera que pues seguramente varios estaban asustados de que el dios Pan llegara de pronto a hacer cosas que no. Así que de ahí viene la palabra pánico, Y bueno, quiero comentar un poco de los guiones de cine. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Porque ya se nos está acabando el programa. Adelante. Antes de que nos llegue la factura por el tiempo. Pero recuérdanos la pregunta, Víctor. De la película Seven, de este asesino serial, pues díganos el nombre de dos principales actores. Llámenos, por favor. Tenemos para usted Leyendas de todo México, Aparecidos y Fantasmas, de Homero Adame, que Editorial Trillas nos manda para usted. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con más. Teléfono en cabina es 4155-1060. Bien, campanas tubulares de Mike Oldfield, de la película El Exorcista. ¿Se acuerdan de esa novela de William Peter Blatty que fue famosísima? Una señora dice, Gatus GM por Facebook dice que una de sus tías vio en el cine a los 5 años de edad El Exorcista y ahora tiene muchos problemas emocionales. Es que no son edades para ir a ver esas películas. Billy, por favor. ¿Qué quieres? Pues que me digas. Original, no sé si se llama Mi Muerte. ¿Tú has leído algo de algún escritor que ha hablado de su propia muerte? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Bueno, yo también. Ahí te va. No es que sea mi tema preferido. Años y años he tenido presente este acontecer y me aborrece hasta el alma. Entre malestares espirituales he desechado una y otra vez los pensamientos sobre mi partida del reino de los vivos. ¿Cómo será? Creo que mi fin en la tierra será como una bandera blanca blandida por uno de mis músculos cardíacos. De repente me sentiré exageradamente cansado y me daré cuenta de que mi corazón anda con el tanque de gasolina vacío. ¡Ah! Un infarto. Menos mal. Estaré caminando por el comedor. Busco un papel. Son las 5 de la mañana o cualquier hora, no sé, no me importa. Pero todavía hay oscuridad afuera. No me siento bien. Me duele mi brazo izquierdo. Sí, creo que es el izquierdo. Silenciosamente se abre la puerta. Alguien entra. Un tipo asqueroso que no se habrá bañado en meses. Se parece al viejo bailarín de la película francesa La Ronde, pero ahora con patas de cabra y una cola sucia. Me viene a recoger, dice. Viéndolo de cerca, me da un susto tan grande que me muero. Sí, el mismo tipo me dio un infarto. Caput. Capuch. Sí, muy bien. Es una consejo de lucubración, sí, bastante lúgubre. Dice Carmen Fuentes, da su respuesta. Dice que la película Seven, dice, salí muy mal de ver esa película. Tenía miedo de encontrar a algún asesino por ahí. Hay una película de terror favorita, es Psicosis y El Resplandor. Aunque yo no estaría tan de acuerdo que Psicosis sea una película de terror. Yo digo que sí, justamente de eso pensaba hablar, pero a ver, primero es que revisa el horror y el terror. Y del suspenso, porque yo más la pondría del lado de el cine de suspenso. Es que la mayoría de Hitchcock es suspenso, pero esta de Psicosis es aparte, es punto y aparte. Dice Teresa Barragán, aquí están las respuestas, igual que Marta Canseco, le gustan los libros de Edgar Allan Poe. ¿Se acuerda de la película Narraciones Extraordinarias que hicieron en los años 60? Fellini, Louis Malle, hicieron tres episodios, Fellini, Louis Malle y Roger Vadam. Hicieron una película de cuentos sobre las... Los cuentos de Poe. Tres cuentos de Edgar Allan Poe. No, el corazón delator es uno de ellos. El corazón delator es uno de los más famosos, más logrados. José Cruz, a él le gustan los cuentos de Edgar Allan Poe. Si una razón favorita es Barril de Amontillado. Barril de Amontillado. Por Dios, Montresor. Arturo Márquez. Arturo Márquez. Como el, gran, pero este es pintor. Es este homónimo del gran compositor. Arturo Márquez. Dice de Lovecraft, algunos libros de Lovecraft, Arturo Vázquez, como el Bonini y Vázquez Ayala, fíjate, los Pumas gloriosos, le gustan las historias de Alfred Hitchcock. Muchas gracias. Juan Alberto Ramírez, Narraciones Extraordinarias de Poe. Pues es quizá el libro más que más nos clásico. La mente de Emilio Rodríguez, El Fantasma de Canterville y Frankenstein. Le gusta El Rogelio. Fantasma de Canterville es mixto, es de horror, pero al mismo tiempo es cómico. Es una novela cómica de Oscar Wilde. Sí. Donde el fantasma no logra infundir terror. Sí. A unos niños. Sí, había una serie de televisión, bueno, dos series, Un Paso al Más Allá y La Dimensión Desconocida. Excelente. Que eran extraordinarios. Dimensión Desconocida era el, ¿se acuerdan del personaje que salía al principio y que decía y presentaba? Pues era, ese era el Rod creador, Serling, el creador de el creador, La Dimensión Desconocida. Autor de muchas de sus autor de muchas historias. Sí, que entre otros, pues estuvo de guionista Ray Bradbury, por ejemplo, y entre los directores, pues estuvo Don Siegel, por ejemplo, Richard Donner, el de Arma Mortal, Robert Parrish, que también es un director muy famoso, y bueno, tuvieron actores espléndidos como Dana Andrews, como Charles Bronson, como Robert Duvall, como Peter Falk. ¿Se acuerdan de Columbo? Como Dennis Hopper, Buster Keaton, Martin Landau, Buster Keaton, Lee Marvin, qué bárbaro. En fin, Burgess Meredith, entre otros muchos. Ahí hace de Ángel este que todavía anda, ¿cómo se llama? El que salió en Butch Cassidy, en The Sundance Kid. Robert Redford. Redford hace de Ángel de la Muerte, ¿no? Mira. De las historias de la Dimensión Desconocida. Dice Alma Elena Fernández, una historia que le dio mucho miedo es El Color que Cayó del Cielo, de Lovecraft. Gabriela, por Facebook, la historia de La Bufa y el Pastor le causó mucho miedo. Pues sí. Muy bien, hay muchas. Y Luis Alejandro, un tema espeluznante para disfrutar otro de sus programas favoritos de Radio Educación. ¿Qué opinan de los tomos del Libro Rojo del Fondo de Cultura Económica? ¿Qué, pues un autor mexicano que recomiendan de literatura del terror. Bueno, yo le voy a recomendar a uno que se llama Bernardo Esquinca, y un libro que se llama Demonia. Es un autor, pues, digamos que joven, pero hay algunos otros, por ejemplo, este libro, este cuento de José Emilio Pacheco, que se llama el de la feria, ¿cómo se llama? El viento distante, que es extraordinario. Arreola tiene algunos cuentos del género. Héctor Chavarría tiene varios cuentos editados, de terror, pero extraordinario, ¿no? Sí. Terror cósmico. Sí. La crónica del gran conquistador, una cosa así, pero es de terror absoluto. Búsquese un libro que se llama Ciudad Fantasma, es una compilación que hace Bernardo Esquinca, que es el que más ha trabajado el género. Y Vicente Quirarte, es una antología, algunos clásicos de la literatura mexicana de terror, y ahí se lo va a encontrar. Bueno, seguimos. Benito José Manríquez, en su niñez en el pueblo Santiago Tejupan, Oaxaca, en la noche se reunían varios familiares y conversaban sobre los aparecidos. Pues sí, es una tradición, ¿verdad? Sí. Reunirse en la noche y asustar a los más chiquitos. Nayeli Sánchez, su abuela tenía algunas historias de terror muy buenas. Muchas gracias, Guadalupe Juárez. Por sus rumbos había minas y estaba el psiquiátrico. Su mamá les contaba, en ocasiones se escuchaban gritos muy feos. Era el de los tamales oaxaqueños, seguramente. Por la castañera, seguramente. Gritaba. José Iván Martínez, le daba mucho miedo la película del santo contra el hacha diabólica. Yo cuando era niño no podía ver el santo contra las mujeres vampiro, y ahora no puedo dejar de ver a las mujeres vampiro. Está bien. Alma Mara, le gustan los cuentos de Horacio Quiroga, claro, ¿cómo se llama? El almohadón, la almohada de sangrienta, ¿cómo se llama? El personaje que se duerme y empieza a tener problemas y empieza a sangrar y hay un bicho en la almohada. Carmina Sainz, a ella no le gustan mucho los relatos de terror, le gustan más las leyendas. Almelena Fernández, saludos a Víctor Quiroga, que fue su maestro en el centro Eleia. María Candelaria, eres correspondida. Muchas gracias, Edgar Lampó dice. ¿Qué llamadas, Pastor Delgado? Las pelis del santo son las que han envejecido, evidentemente. Sin embargo, en su momento eran de terror, que ahora le dan risa. Su sello fue el uso de aquel instrumento llamado Teremín. Hijo, yo no me acuerdo, un clásico del cine de terror mexicano. Sí, bueno, pues hay que ver las películas del santo como lo que son. Este director que ahora se le ve en Hollywood, que tiene una de terror extraordinaria, hecha en México, una de sus primeras obras. ¿Sí? Especie de bicho mecánico que perforaba la piel. Se metió. Ah, sí, del Toro, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro tiene. Sí, cómo no. Edgar J. Campos Ambrosio, muchas gracias. Héctor Palafox, muchas gracias. Nayeli Sánchez, Alsacia Lorena, muchas gracias. Vamos a las respuestas, Víctor, porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, pues en esta película destacan Kevin Spacey, Brad Pitt, Morgan Freeman. Y lo sabía inmediatamente Emilio Rodríguez, que contestó pronto, y él se llevaría el libro. Bueno, muchas gracias. Ya nos tenemos que ir, ya las recomendaciones ya estuvieron salpicadas a lo largo del programa. Los vamos a invitar a que la próxima semana nos acompañe. El tema de la siguiente semana es autorrealización. ¿De verdad? ¿Es este el tema? Autorrealización. Bueno, pues aquí nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Billy, Víctor, Mario. Gracias. Nos escuchamos dentro de una semana en Los Contratos. Un abrazo muy grande. Gracias.